Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de la DELA. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Radio Azucena de Buenos Aires. Radio Rara de Valparaíso, Chile. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Aquelarre fue un lujoso referente del rock progresivo nacional. Grabaron 4 discos: Aquelarre, 1972, Candiles, 1973, Brumas, 1974 y Siesta, en 1975. Luego se fueron a vivir a España, donde les enseñaron a los españoles cómo era eso del rock en español. 2 años de vida comunitaria y de vuelta al pago. Se separaron en 1977 y durante 20 años cada cual siguió su camino, con mayor o menor repercusión. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el grupo de rock argentino Aquelarre, en su primer disco de 1972. Grita y grita, camino, camino lento, y en el cuerpo quiero escuchar al negro. Mira en qué pequeñas caras viste, tienen miedo a la pantera. We'll be right back. cielo a todas horas. Desde el fondo de las ruinas hay una voz que grita y grita. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el grupo de rock argentino Aquelarre en su primer disco de 1972. Vengan a ver si estoy aquí, cambiando de color, pensando tú. Color. Levántenme de aquí, sáquenme esta piedra que no aguanto más, este clamor de mi corazón. Traigan el cuerpo de carbón. Que vamos a empezar las cosas del revés. Yo seré el animal, vos serás mi dueño. Cuida que las cosas que me salgan mal tengan solución. Vayamos a luchar. La historia se murió. La historia se murió. Mamá no quiere dar a luz a un niño, porque dice que él va a salir a matar por las calles. Salir a matar con sus manos por las calles. Thank you. Dos de sus integrantes provenían de la disolución de Almendra, Emilio del Guercio y Rodolfo García. El grupo se caracterizaba por su férrea disciplina laboral. En poco tiempo, a partir de sus dos primeros discos, se posicionó en un lugar de privilegio dentro del rock nacional. Tocó y llenó el Ópera, el Coliseo y cuanto teatro se le presentó. Pero sus integrantes sentían que habían llegado a un techo. Viste que Almendra es un grupo, digamos, a ver, si tengo que poner una palabra, diría un poco más lírico, aunque en el segundo disco de ese disco en vivo, más el disco que hicimos cuando volvimos a tocar en los 80, que grabamos en Los Ángeles, que se llama El Valle Interior, hay cosas bastante rockeras también. Pero digamos, si podemos determinar una imagen que pueda hablar de aquel arde, que era un poco más, tenía un sonido un poco más de impacto que Almendra, tenía ese lirismo, pero trabajado de otra manera. Y en ese momento, digamos, cuando se disolvió Almendra, nosotros con Rodolfo, al poquito tiempo ya decidimos hacer un grupo, y un grupo en el cual pudiéramos experimentar diferentes tipos de música. Inicialmente queríamos que fuera una banda, es decir, una banda, cuando nosotros en esa época hablamos de banda, hablábamos de numerosos integrantes, a eso le llamábamos una banda. A los grupos de cuatro personas, tres, cuatro personas, le llamamos grupos. Ahora se le llama banda a los grupos de chicos también, pero para nosotros una banda era una banda con metales también y saxos y eso. Y esa era una idea inicial que teníamos, pero después no la continuamos porque era complejo conseguir músicos que estuvieran dispuestos a estar tan dedicados como nosotros, prácticamente full time, ¿no es cierto? We'll be right back.

Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el grupo de rock argentino Aquelarre en su primer disco de 1972. La parte superior. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. En 1975, tiempos de violencia y censura, emigraron a España. A nosotros no nos censuraban, porque las letras eran demasiado inteligentes como para que las entendiesen los milicos, apunta su guitarrista Héctor Stark. Del Guercio apunta que el clima político influyó, pero no vamos a hacer esa cosa chanta de decir que nos fuimos al exilio. A nosotros no nos perseguía nadie. Lo que sí percibíamos en nuestros últimos shows antes de irnos, en el conurbano, por ejemplo, eran los Falcon Verdes en las calles, los tipos con ametralladoras, muy denso todo. Y Stark agrega, fuimos a España y había tanta censura como acá, o más. Menos mal que Franco se murió pronto. 2 años de vida difícil pero divertida en España y el regreso a Buenos Aires, donde solo los esperaba la despedida en un Luna Park lleno, con Carlos Cutaya en lugar de González Neira. Thank you. vuelvas nunca más, no vuelvas nunca más aquí. otra de las características, digamos, en lo que es producción de Aquelarre, que Aquelarre es un grupo cooperativo, incluso cooperativo en el plano de la composición. No es que todos compusiéramos el 25% de cada canción, no era así. Muchas de las canciones las he compuesto yo, pero la idea de Aquelarre era, digamos, que la obra de Aquelarre era, una vez que la canción entrara en la línea de producción del grupo y salía transformada, no en otra cosa, sino embellecida, agregada con muchos arreglos y aportes que le ponía cada uno de los músicos, Héctor Starr, Hugo González Neira y Rodolfo García, y luego de que la canción ya tenía su forma, en Sadaí yo la registraba como Aquelarre, ¿entendés? Y todos cobrábamos los mismos derechos autorales, aunque no hubiéramos hecho específicamente la canción, ¿no? Sino participar del trabajo de elaboración, como te dije recién, ¿no? Formados a comienzos de 1971, se presentan en el Festival Buenos Aires Rock 2, en noviembre de 1971, como el trío Héctor Starr. Su primera presentación como Aquelarre fue el 18 de diciembre en el cine Pueyrredón de Flores. Integrados por los ex Almendra, Rodolfo García y Emilio del Guercio, y la inclusión de Héctor Starr en guitarra y Hugo González Neira en teclados, la banda toma fuerza durante 1972 cuando graban su ópera prima, que es editado ese mismo año. Oh, propio cuerpo y en el aire soplo yo. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Whirl around the wheel and I could always make a giggle when the two of us are moving on the universe is proofing and the rhythm cause it's something all I'll cast away. Hey baby, you know it's true. You and me gotta both stay together. Stay baby, do what you do. People say you're crazy, disconnected, baby, hazy, but they haven't got a notion of the power and emotion and the super radiant potion takes my breath away. Don't walk out that door, I'm saying. Life's a song, Gilly, and we are playing. El año 75 nosotros nos fuimos a España justamente el mismo día que hacían el adiós sui generis. Nosotros nos fuimos para España porque nuestro grupo era un grupo muy cohesionado y sabíamos que podíamos abordar el proyecto de salir al exterior y tocar y que cada uno iba a sostener con responsabilidad su participación en el grupo y no iba a decir, ay, yo extraño a mi perro o la carne asada y si iba a volver a los dos meses, sino que iba a estar activo y responsable e interesado por ese nuevo proyecto. Entonces, bueno, decidimos ir a España y en España estuvimos más de 2 años y medio pasados estuvimos tocando en España. Primero estuvimos unos días en Madrid, luego estuvimos en Barcelona varios meses, luego estuvimos en Ibiza 8 meses, y después el último año y medio estuvimos en Madrid. Y desde Madrid hicimos un montón de festivales con otras bandas recorriendo el resto de España, porque para allá es muy común que se sale mucho de gira, porque aparte, viste que, bueno, obviamente es un territorio más chico, Madrid está en el centro. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el grupo de rock argentino Aquelarre en su primer disco de 1972. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el grupo de rock argentino Aquelarre en su primer disco de 1972. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. El éxito inicial de Aquelarre los lleva rápidamente a grabar su segundo disco, Candiles, al año siguiente, 1973, que repite el éxito anterior. En su tercer disco, Brumas, la banda muestra un mayor refinamiento instrumental y temas de un sonido muy elaborado. En 1975 se edita el álbum Siesta, cuando la banda ya se encontraba radicada en España, etapa que se prolonga por casi 2 años. Allá les tocó difundir el rock cantando en castellano, algo que por aquellos días no hacían las bandas de rock de España, que cantaban solo en inglés. Y la verdad que nos atendieron re bien. O sea, fueron muy gente muy muy amorosa, muy cariñosa con nosotros, los músicos españoles, que paradójicamente en esa época las bandas cantaban más en inglés que en castellano, cosa que a nosotros nos sorprendió muchísimo. Y después comprendimos un poco por qué era, tienen Inglaterra ahí a, qué sé yo, no sé, a media hora, 40 minutos de vuelo, de avión. Y además imagino yo que la dictadura de Franco impidió que tuviera un desarrollo más extenso, más profundo, más creativo el rock en español hasta ese momento. Después, por supuesto, que evolucionó y tiene una realidad hoy, ¿no? Pero el rock argentino, vos sabés que yo creo, sin ser demasiado pretencioso, creo que el rock argentino es el rock más evolucionado del mundo de habla hispana. Viste, es reconocido en todos los lugares de habla hispana, el rock argentino tiene un prestigio muy grande, ¿no? Sin duda. Es muy amplio, muy creativo. Imagínate que convivíamos en los principios Manal, Almendra, qué sé yo, Box Day, Los Gatos, Arcoiris, una variedad de música enorme, ¿no? Expresiones tan disímiles o tan diversas, mejor dicho, y bueno, esa es la marca de nacimiento del rock argentino y por eso es muy admirado en el resto del mundo, ¿no? Sobre todo el mundo habla hispana, ¿no? Miedo zapatos desde el cielo a todas horas, desde el fondo de las ruinas hay una voz que grita y grita. Aquelarre se ubica como uno de los tres más importantes grupos de rock de España, para finalmente volver a Argentina a fines de 1977. El 15 de diciembre de 1977 brindan el concierto de despedida en el Luna Park, ya sin Neyra, que es reemplazado por Carlos Cutaia. Aunque habría tiempo para los últimos recitales en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en marzo de 1978. En 1998, retoman su carrera y editan un nuevo disco, que mantiene el buen sonido de sus mejores épocas. Para el texto de este programa consultamos dos artículos, uno de Fernando Daddario, publicado en Página 12 en noviembre de 1998, y otro en la página La Historia del Rock. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el grupo de rock argentino Aquelarre en su primer disco de 1972. Integraron el grupo Aquelarre Rodolfo García en batería, Emilio del Guercio en bajo y voz, Héctor Stark en guitarra y Hugo González Neyra en teclados. Los audios escuchados a lo largo del programa pertenecen a un reportaje realizado en el programa Clásicos en Vinilo al músico Emilio del Guercio por el periodista César Barzáis. Dedicamos el programa a la más papa milonguera. Chao. Vengan a ver si estoy a... de color, pensando tu dolor, levántenme de aquí, sáquenme esta piedra que no aguanto más, este clamor de mi corazón, traigan el cuerpo de carbón que vamos a empezar las cosas del revés. Yo seré el animal, vos serás mi dueño. Cuida que las cosas que me salgan mal.